Lamentablemente, muchos de aquellos que niegan que Dios permite la libre elección para el hombre han sido propensos a actuar como la deidad en la que creen, negando opción para aquellos que no están de acuerdo con ellos y tratan de coaccionar a todos a conformarse. En esto están siguiendo a Calvino, quien exigió que el Estado debe dar su consentimiento y ser siervo de la Iglesia. No se le concede la libertad de conciencia. Los herejes y disidentes fueron ejecutados o desterrados y la gente fue obligada por los brazos del magisterio para llevar a cabo lo que se consideraba como sus deberes religiosos. Como ya hemos visto, estableciendo una iglesia del Estado en los primeros días de la Reforma, los calvinistas forzaron sus opiniones sobre los demás siempre que fuera posible. Un historiador escribe: la mayoría de los redactores de los nuevos credos en Inglaterra y Escocia creían en el derecho divino del presbiterianismo. Se considera el deber del Estado de imponer la uniformidad y ellos no estaban dispuestos a conceder nada de importancia a los independientes, es decir, las iglesias libres que rechazaban el sistema estatal de la iglesia. En 1648, el Parlamento aprobó una ley de carácter extremadamente intolerante. 8 errores teológicos fueron declarados punibles con la muerte. Como también hemos observado, la Asamblea de Westminster fue organizada y financiada por el Parlamento y fue controlada por los presbiterianos. Los bautistas y los independientes fueron excluidos como enemigos mortales de la Iglesia del Estado. La tolerancia para cualquier creencia religiosa que no fuese el calvinismo fue denunciada por destacados miembros de la Asamblea como el último y más fuerte bastión de Satanás. La Asamblea estaba decidida a imponer su mar de religión a toda la población.